Gabriel Brizuela, triunfador aquí en San Rafael. ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, muy buenos días a la audiencia. Y bueno, muy contento, ¿no? Gracias a Dios, porque el equipo respondió muy bien. Trajeron 10 hombres, llegaron ustedes 3 cortados. Terminaron rematando una carrera que se hizo veloz al principio con mucha claridad, ¿no? Sí, la verdad, muchos arranques. Yo sabía que pasando los kilómetros esa calle se iba a ser más dura, así que al final había que atacar y bueno, gracias a Dios pudimos llegar 3 del mismo equipo solo. Bien, vuelta a Chile, el próximo objetivo con la selección argentina. Sí, gracias a Dios, este año nos llevan a 3 del equipo de Guaymallén y bueno, vamos a hacer lo posible para hacer mejor papel para la selección, ¿no? Felicitaciones y bueno, el mayor de los éxitos para la vuelta de Chile. Bueno, muchísimas gracias y déjame agradecer a la gente de Guaymallén que hace todo lo posible para que podamos correr todo el año, a mi familia y bueno, a toda la gente que nos apoya.